Hola a todos, bienvenidos de nuevo, otra vez, reunión general de la comunidad y ya van 2 meses que las hacemos seguidas, con lo cual eso ya es un signo de esperanza. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bien, bien, todo bien por aquí. Muy bien. Vamos a ver un poco qué es lo que teníamos apuntado para el día de hoy y veo que en el Etherpad tenemos revisar un poco lo que hablamos en la reunión anterior de objetivos de la comunidad. Un espacio abierto para cualquier cosa que queráis comentar y veo que también está apuntado a hablar un poco del tema del mes de noviembre para el foro, porque estamos ya muy cerquita, habría que decidirle. Y también un poco, a lo mejor, si queréis comentar la iniciativa. Bueno, pues volviendo un poco a la revisión de los objetivos de la comunidad, no hemos avanzado demasiado este mes, la verdad sea dicha, empezamos muy tarde. Yo no tuve tiempo para abrir el tema de en el foro de la visión y se quedó ahí un poco cojo y empezamos a mitad de mes, hace un par de semanas, y sí que hay algo escrito en el tema de la visión. Voy a buscar el enlace y le pongo también en el Etherpad. Vale, ahí tenéis el enlace a lo que hablamos sobre la visión. Y si os dais cuenta, sí que hay varias cosas escritas en el mismo. Habría que ver un poco, algo así, yo creo que lo que deberíamos hacer es un poco subrayar cuáles son como las cosas claves que cada uno de los que ha escrito en el Etherpad ha puesto y luego redactar como una versión unificada de ello. El objetivo de esta visión es ver un poco hacia dónde queremos ir, como la versión ideal de la comunidad para el año que viene a largo plazo. Y una vez que tengamos eso, no sé si una vez o de forma paralela, yo creo que de forma paralela, deberíamos ir pensando ya en los objetivos comunitarios y los objetivos de impacto. Por recordar un poco lo que hablamos, los objetivos comunitarios son cosas relacionadas con la salud de la comunidad, tipo de cómo embarcamos a la gente, la estructura de la comunidad, la forma de gobierno, cómo se toman las decisiones, comunicaciones, etcétera. Y los objetivos de impacto serían cosas que estén muy atadas a las áreas funcionales de Mozilla, ver qué cosas hay ahora mismo dentro de Mozilla que son importantes y ver cómo alrededor de eso formamos un objetivo. Que es un objetivo, es algo también muy de alto nivel, o sea, muy general cuando se dice, aunque es más concreto, evidentemente, que la visión, y luego definir pues actividades para apoyar ese objetivo, que ya serían las cosas concretas que queremos hacer. Entonces, sí que me gustaría un poco abrir ahora el paso a que habléis un poco de cómo veis el proceso y de cómo podríamos hacerlo para agilizarlo un poco más, porque sí que me da la sensación que cuesta mucho, a lo mejor porque hemos estado también mucho tiempo parados sin tener discusiones de movilizar a la gente a la hora de definir todas estas cosas. Y ahora doy paso a quien quiera comentar su visión de todo esto, de la visión, objetivos, metas de la comunidad. Bernie, te apunto con el dedo para que empieces. No quería apuntar a gente con el dedo. Parece que ni Bernie. No, no te oímos, Bernie. Pues, como dice el buscador, o sea, yo creo que en este momento la comunidad está en un punto donde se siente que está como estancada. Y creo que precisamente los objetivos que deberíamos plantearnos son los que nos permitan recuperar la energía que necesitamos para salir de ese estancamiento. Entonces, Arturo, ¿qué crees que podría ser así interesante para reenergizar a la comunidad? O por qué, mejor, la pregunta sería, ¿por qué crees que ahora mismo estamos en esta situación de como adormecidos a lo mejor un poco? Yo creo que nos ha costado muchísimo crear una generación de relevo y que los que estamos actualmente colaborando nos encontramos a veces con cosas de asuntos personales, de trabajo, estudios que nos han separado un poco más de lo últimamente de nuestras actividades de colaboración. Quizás también tomamos que las actividades de colaboración que hacemos en estos momentos son bastante puntuales. Y como no queremos comprometernos con otras cosas más que nos pueda quitar el tiempo, dejamos de participar en otras áreas que pusieran despertar el interés o reactivar esas cosas. ¿Cómo recuperar ese interés? Bueno, esa es una gran pregunta, ciertamente. Yo recientemente me apunté de nuevo para el council porque físicamente estaba viendo que en los últimos 6 meses mi participación ha sido muy baja, más principalmente por cuestiones personales, pero como quería volver a colaborar y volver a reactivarme en otras áreas que me gustaron mucho cuando estuve participando, quise ir al council. Ahora, la parte de difusión, pues creo que no tenemos claro aún qué nos debemos enfocar. O sea, los objetivos de Mozilla han cambiado tanto en estos últimos años, y me refiero, cuando digo objetivos, me refiero a qué debemos promover, qué debemos hacer. O sea, no ha estado muy claro esa comunicación en qué nos debemos enfocar los voluntarios, en qué áreas especiales. Y creo que eso es lo que ha desmotivado, que nos hemos como que dispersado un poco en lo que hacemos. O sea, siempre hacemos lo que nos gusta y creo que deberíamos mantenernos en eso, y para que la gente no se aburra o no encuentre que lo que está haciendo no es significativo y no le da la satisfacción que desea. Y bueno, le doy la voz a otro que quiera hablar. Hola. Hola, Bernie. A ver, Johan, me da la impresión de que no sé si se ha entendido muy bien lo que queremos hacer, ¿eh? O sea, viendo un poco la respuesta de la gente, yo no sé si tiene todo el mundo claro lo que queremos hacer, porque por ejemplo, el documento que se ha ido rellenando con la historia y tal, pues bueno, no sé, han participado pocas personas. Yo no sé si quedó claro en la última todo este documento que vosotros pasasteis. Para mí sí, ¿sabes? Pero a mí me da la impresión de que no está del todo claro lo que hay que hacer. Eso en cuanto a un poco lo que decías tú de qué opino del proceso este que estamos poniendo en marcha. Y bueno, yo no sé. O sea, lo que tú has dicho me parece bien. O sea, empezar a coger de lo que. Lo que pasa es que creo que hay poca participación. Por eso me parece que estamos en un estado muy embrionario, ¿sabes? Porque si al final vamos a decidir todo esto, tres personas, ¿sabes? Con la participación de tres personas, pues me parece un poco flojo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de esto. Si creéis que debería participar más gente en la definición de esto, pero desde mi punto de vista sí, ¿sabes? Porque al final es una cosa que va a arreglar un poco el camino, ¿no? De todos nosotros. Y cuanta más gente piense y diga lo que piensa y cómo orientar esa visión de comunitaria, creo que mejor, ¿no? ¿Cómo veis esto vosotros? ¿Me explico? ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Yo veo como dos partes aquí. Una es la que comentaba Arturo de la falta de guía sobre cuáles son los objetivos de, o sea, las metas, por así decirlo, sí, los objetivos de Mozilla para un poco replicarles a nivel de Mozilla hispano. Y otra es la motivación de la gente a la hora de participar. Entonces, por eso el objetivo de todo este proceso, que a lo mejor sí que tiene razón que no se ha entendido, porque a lo mejor la gente que no escuchó toda la charla no quedaba claro en las notas leídas, es eso, es ver un poco cuáles son las cosas que en Mozilla van a ser prioritarias. Esto es en lo que llamamos los objetivos de impacto, ¿vale? Que son de áreas funcionales y demás, que es un poco sincronizarse con Mozilla. Ver con Mozilla un poco qué es lo importante ahora mismo y traducirlo en cosas que nos motiven, obviamente. Vale, pero bueno, ahí por ejemplo hay un paso que sí se puede hacer ya, ¿no? O sea, eso sí que se puede hacer sin necesidad de que la gente participe. Yo entiendo que vosotros tenéis acceso a esos objetivos prioritarios de Mozilla, ¿no? Y se pueden no sé si listar públicamente, pero sí por lo menos tenerlo nuestros conocimiento de ellos para poder trabajar sobre ellos, ¿no? Bueno, no hay nada como lista como tal, pero sí que hay cosas en las que nosotros sabemos que se va a poner énfasis. Y por poner un ejemplo, una de las cosas en las que se va a poner énfasis es Firefox OS, la versión 2.5 que aparece en noviembre, y vamos a hacer una campaña muy grande para que la gente se involucre y participe. Eso Aleluya, hermano. va a ser una de las cosas en las que en noviembre va a estar una campaña muy gorda. Y otra de las cosas en la campaña de noviembre, que es la de Moment in Time, que espero que el martes mozilero que viene venga también para contarlo, es hablar sobre un poco sobre advocacy, política en la red, derechos digitales etcétera, que sí que hay gente que está trabajando, y luego otra va a estar muy en la parte de escritorio, privacidad. O sea, digamos que de cara a noviembre, que es lo que podemos saber ahora mismo, va a ser Firefox OS, con muchas actividades para que la gente pueda reactivar sus terminales con Firefox OS con la última versión, probarlo online, hacer control de calidad súper fácil con ello instalado, hacer desarrollo de add-ons y ayudar en Gaia, olvidándonos un poco de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? De todas formas, la semana que viene vamos a mandar un correo a Reps sobre esto y podemos mandarle también a Mozilla Hispano en español. Luego, lo que os decía, advocacy y derechos en la red va a ser una de las cosas que se va a poner foco en noviembre, especialmente en algunos países muy concretos donde ya hay bastante activismo en concreto, y privacidad. Y sobre todo en las tres vertientes también hay mucho de difusión de tanto de lo de Firefox OS, como lo de privacidad, como lo de derechos digitales. Rubén, una pregunta. Sí. Eso de Firefox OS va a estar principalmente enfocado para el programa Dogfood, ¿verdad? Porque no vamos a Sí. tener todavía dispositivos comerciales con 2.5. Correcto. Va a estar en conseguir que la gente tenga la última versión instalada, los Mozillians, ¿vale? Solo con eso ya conseguiríamos muchas de las cosas para mejorar el sistema operativo que hacen falta ahora mismo. Pero supongamos que tenemos muchos Mozillians con Kions, con los ZTE, los Alcatel comerciales que han, existirán posibilidades de utilizar estos dispositivos de manera no oficial a esa versión, porque hasta donde tengo entendido, no. Y como Mozilla no se ha enfocado casi en Firefox OS durante el 2015, el tema se ha muerto muchísimo. Va a haber builds oficiales y no oficiales, ¿vale? Cuando digo no oficiales, quiero decir que las haga la comunidad. Ya sabéis que hay muchos rollos a la hora de distribuir builds por motivos legales. Va a haber tanto para dispositivos que ahora mismo no tienen Firefox OS, o sea, para dispositivos Android, va a haber builds. Para algunos, ¿vale? De forma así oficial, porque legalmente sí que se pueden distribuir. Para el Flame va a haber. Se está trabajando para ver si se puede también tener con los Kions, que había un par de cosas así feas que tal, pero Adrián va a estar ayudándonos con eso. Y luego, para los dispositivos que ha habido comerciales, ahora no te lo puedo confirmar porque no lo sé, pero supongo que va a haber instrucciones para que haya un grupo de porting, que va a ser una de las cosas que queremos fomentar, el porting a este tipo de dispositivos, ¿vale? Pero claro, dependerá luego de cada dispositivo. Ya os digo, si en el Kion hay alguna cosilla, pues en el resto también, pero vamos, se va a hacer énfasis también en que si no tienes un dispositivo donde instalarlo, pues que haya un equipo de porting, por así decirlo. Bien, esto suena bastante bien y creo que con eso podemos reactivar mucho de las actividades de colaboración de voluntarios en metaproyecto de Firefox OS, porque, como te decía, ha estado muy muerto porque en Mozilla no se ha enfocado en nada de eso, no hemos tenido actualizaciones y hacer difusión a un producto que ya no se está vendiendo es nulo realmente. Tratamos de mantenernos relevantes, que era lo que quería decir. Entonces, por eso sí que le vamos a dar un empujón, porque claro, lo que hemos estado haciendo es trabajando desde el equipo de participación directamente con el equipo de Firefox OS para definir una estrategia de participación, ¿vale? Entonces, yo creo que esto sí que va a tener tirón y con esto queremos demostrar que podemos mejorar Firefox OS haciendo una estrategia de participación de la comunidad completamente diferente. Pero de nuevo, quiero decir, luego, estos son cosas que vienen, por así decirlo, de arriba abajo, como dice muchas veces Guillermo. Y luego hay que analizar también qué es lo que motiva a la gente, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre si no te motiva Firefox OS o no te interesa nada Firefox OS? Pues hay que ver qué otras oportunidades hay actualmente. Porque muchas veces, y yo creo que esto es una cosa que pasa en todas las comunidades Mozilla, es que se hacen cosas en la comunidad por hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos un equipo de, ¿qué decir? Yo qué sé. Músicos, ¿vale? Que no tenemos. Bueno, pues imaginaros que tuviéramos un equipo de músicos y hacemos eventos y damos conciertos solo por hacerlo, no porque realmente vaya a tener un impacto, porque nos gusta. Entonces, muchas veces también nos ha pasado eso, por ejemplo, con desarrollo. Hemos montado equipos de desarrollo para hacer aplicaciones de Firefox OS por hacerlas, porque somos un equipo que desarrolla aplicaciones para Firefox OS, pero sin pensar un poco en el impacto que se va a tener. Entonces, yo no sé cómo veis esto a la hora y también muy personalmente de vosotros, de decir, ¿por qué colaboro con Mozilla? Colaboro con Mozilla porque quiero hacer algo que me gusta y a la vez ayudar a Mozilla. Entonces, No sé si a todo el mundo le pasa esto, pero yo creo que sí. O sea, la gente quiere ayudar a Mozilla y si a la vez puede hacer una cosa que le gusta, le motiva y aprende, pues mucho mejor. Yo creo que sí, lo que pasa que me da la impresión de que no sé cómo describirlo bien, ¿vale? Pero no sé si puede ser un poco peligroso solo ponernos objetivos que estén ligados a algo de Mozilla, ¿vale? Y no tener nuestro propio roadmap de comunitario, ¿sabes? O sea, yo entiendo que somos una comunidad que está construida alrededor de todo de Mozilla y tal. Pero si solo nos enfocamos a ser el, digamos, el soporte en los países españoles de todo lo que haga Mozilla, no sé, es que es contradictorio lo que digo, ¿vale? Pero no sé si luego dentro de la comunidad hay un montón de cosas y, pues, por ejemplo, lo que estabas diciendo de los desarrolladores, pues no me parece nada mal, ¿sabes? Que un equipo de una comunidad en concreto desarrolle aplicaciones y haga cosas. Reuniones, meetups y cosas solo para promover esas aplicaciones suyas, personales, que han hecho en la comunidad y que a la vez eso va a llevar que se conozca la comunidad y que más gente se acerque y que más gente apoye el proyecto Firefox, ¿sabes? O el proyecto Mozilla en general. Pero no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero me da la Sí, sensación sí, de sí. que algo estamos perdiendo por el Sí, camino. pero no, a ver, no quería, perdón si se entendió así, no quería decir que estuviese mal, ¿vale? Yo ponía un ejemplo como ese porque muchas veces nos hemos embarcado a hacer cosas porque tenemos que hacer cosas y luego al final se ha quedado parado o ha muerto el proyecto o demás. No digo que fuese ese caso de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Pero al final, como ha muerto el proyecto, pues porque la gente estaba muy motivada al principio, pero luego no se ve. O sea, si has estado trabajando durante mucho tiempo en algo y luego no ves que haya servido para algo, es a lo que me refería. Sí. Yo ya te digo, no me refería tampoco a ese ejemplo en concreto, sino en general, y ya un poco volviendo al tema de esta reunión, ¿vale? ¿Cómo vamos a estructurar un poco toda esta visión comunitaria? Si va a ser solo en base a todo lo que pase en Mozilla, alrededor de estos objetivos que vamos a buscar y estos temas importantes de, digamos, de la fundación y de la compañía, ¿vale? Nosotros el soporte o el punto de participación y tal. O además de esos objetivos, digamos, de relación con Mozilla, por llamarlo de alguna forma, vamos a tener nuestros propios objetivos de comunitarios, ¿sabes? Que evidentemente van a construir también hacia Mozilla, pero no tienen por qué estar basados solamente en los objetivos de Mozilla. No sé si me explico. Sí, precisamente eso que dice Bernie. Supongamos, tenemos y digo, la suposición, tenemos un grupo de desarrolladores y ellos lo que saben hacer es programar. No les podemos decir, mira, ahorita en este momento no nos estamos enfocando en actividades de desarrollo, sino que en actividades de difusión. Quizás ellos no son muy buenos haciendo difusión. O sea, no. Hay que separar las actividades que son netamente comunitarias de las actividades que son tanto comunitarias como a favor de Mozilla, porque lo que sucede es que pedimos a las personas que hagan cosas que no les gusta o que no les atraen, no les motiva para beneficiar a Mozilla, que muchos de los que estuvimos a veces en la campaña con Firefox OS supimos lo que es eso de a veces tratar de convertirte en un chico de marketing cuando no eres un chico de marketing. Y eso beneficia a Mozilla, sí, pero no motiva a la comunidad y con lo tanto se pierde ese impulso de la comunidad, de las personas que quieran colaborar. Entonces hay que mantener eventos que tengan nuestros propios objetivos como comunidad, que sea la de fortalecer la comunidad, la de conseguir nuevos voluntarios, que quizás esos objetivos no puedan ser netamente relacionados a los primarios de Mozilla, pero sí sean primarios para los otros. Exacto, es lo que está diciendo Arturo, ¿eh? O sea, yo los objetivos de la comunidad, pues es pues lo que acaba de decir él, fortalecimiento y crecimiento, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo teniendo unos pilares que son los proyectos de Mozilla o no. Podemos tener nuestras propias cosas y proyectos que hacen que se fortalezca y que se hace que crezca la comunidad. A eso me refiero, ¿sabes? Que no sé si puede ser beneficioso para largo plazo que solo trabajemos sobre los pilares que nos dé o que cojamos, digamos, Mozilla y nosotros no creemos nuestros propios incentivos, ¿no? Internos, por así decirlo. Por eso decía que cuando hablamos de todo este proceso, en el tema de los objetivos había como dos. Uno que eran los de impacto, que esos eran, sí, viendo un poco hacia arriba qué cosas se están haciendo y cómo alinearnos para tener impacto con las áreas funcionales. Y luego los objetivos comunitarios. O sea, había dos, impacto y comunitarios. En los comunitarios era mucho de salud de la comunidad, de estructura, de motivar a la gente, de reconocimiento, etcétera. Pero aquí estoy viendo como otra tercera vía y es proyectos que no son sobre la comunidad, sino que son proyectos funcionales, porque es Porque es de un de área, una un área función. funcional, de un área funcional, pero que realmente no están, por así decir, no alineados con las cosas que ahora mismo Mozilla está moviendo. Y ahí es donde yo quería entrar, de que me parece bien que se hagan estas cosas, aunque, por así decirlo, desde Mozilla no sean una prioridad, siempre y cuando tengan un porqué. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? El proyecto de Developer Engagement, ¿vale? Que empezó Pablo Bernardo, que luego estuvo Miguel con ello y que se ha quedado un poco ahí colgado porque no damos, ¿no? No llegamos. Pues a mí ese proyecto que no sé si en un principio Mozilla va a querer, yo creo que sí, pero no sé si va a ser prioritario para ellos por encima de esos cuatro o cinco pilares que van a tener. A mí me parece un proyecto para una comunidad, me parece súper importante. Para una comunidad, no para una compañía, pero para una comunidad me parece súper importante. Y para la nuestra, muchísimo más. Entonces, a eso me refiero, que habrá que definir dos líneas de trabajo, por llamarlo de alguna forma, que al final van a cruzarse, ¿sabes? Porque al final estamos trabajando para lo mismo, que al final es Mozilla, pero dos líneas de colaboración, una relacionada directamente con los proyectos de Mozilla y otra con los nuestros. Pero que es una decisión que tenemos que tomar, ¿sabes? Que a lo mejor podemos iterar y probar y decir, vamos a intentarlo por este lado, porque evidentemente somos muy pocos, o somos muchos, no sé, los que sea, ¿no? Pero somos, imaginando que seamos pocos, y ya que gastamos el tiempo, vamos a invertirlo en algo que realmente repercuta a los objetivos reales de Mozilla, ¿no? O sea, Eso es, claro, vamos a esa es la dejarnos de teoría. tonterías, ¿sabes? Claro, es que efectivamente esa es la teoría de este proceso, de movilizar un poco las comunidades que no siempre tienen muchos recursos para que por lo menos las cosas, las oportunidades que haya sean cosas que realmente tengan impacto. Y como decía Arturo, muchas veces no motiva, pues busquemos la forma de que la participación en este tipo de cosas motive a la gente, ¿vale? Y ofrezcamos diferentes tipos para todo tipo de públicos, pero un poco centrarse en esto porque no tenemos recursos infinitos y lo que queremos todos es que Mozilla salga un poco adelante en las cosas que se han definido, que va a haber proyectos. Esto no quiere decir que se deje de hacer el resto de las cosas, sino como que pensemos que la prioridad principal debería ser empujar por esa parte. Creo que debemos, como quien dice, resetear un poco la comunidad, o sea, volver a los principios de cómo comenzamos nosotros a colaborar y ver qué denominador común podemos encontrar ahí que nos permita reencontrar esa motivación. Pablo, Johan, Miguel, nos gustaría también saber un poco qué pensáis vosotros. Perdona, que voy a intervenir un momento brevemente. Y luego es que yo creo que hay diferencias, porque, por ejemplo, Arturo, es que esto que acabas de decir me parece súper importante, porque de cara a nuevos colaboradores, ¿vale? Me parece que es una forma mucho más fácil de atraerlos es con proyectos de Mozilla, ¿vale? O sea, que haya una nueva campaña de. Hablo un poco de mi campo de conocimiento, ¿vale? Que haya una nueva campaña, que haya que promocionar un nuevo servicio, que haya una línea de eventos que haya que comunicar, no sé qué, bueno, cosas relacionadas directamente con Mozilla que pueden atraer mucho a alguien que está fuera del círculo de comunitario y dice, hostia, que voy a currar en algo para Firefox, ¿vale? Pues mola mucho. Pero para mí, personalmente, yo, a mí eso ya no me atrae. A mí, por ejemplo, me motiva mucho más coger y decir, me cago en la puta. Empezamos de cero. Quiero que la comunidad sea la referencia de lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? De información sobre Firefox en español, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Tenemos que conseguir a alguien que esté investigando noticias, que esté a un redactor, a un editor, estar súper atentos a todo lo que pasa, tal, y hacer una estrategia y conseguir, de verdad, conseguir hacer eso, ¿vale? Entonces, para mí eso es mucho más motivador que llevar la nueva campaña de FoxGA, ¿vale? Por poneros otro ejemplo. Entonces creo que dependiendo del público al que del que hablemos, quizás es más interesante alinearse a unos proyectos más estructurales relacionados con Mozilla que a unos más comunitarios relacionados puramente con la estructura comunitaria, ¿no? ¿O no? Me gustaría que los que no han hablado hablaran, por eso me quedo callado. Yo no sé si podría ser a lo mejor dentro de tener, ver los objetivos que tiene Mozilla y compartirlos con los distintos proyectos y que por lo menos cada proyecto defina algo que va a hacer para alinearse con esos proyectos mientras siguen haciendo cosas que pueden contribuir a lo que es la comunidad en sí sin solo alinearse con la propia Mozilla, ¿sabes? Me refiero a, pues creo que podemos integrar esto para contribuir a los objetivos de Mozilla dentro de nuestro proyecto. No sé si a lo mejor podría ser una idea. El problema actual es que no están definidos esos objetivos de una forma muy clara. De momento, muchas cosas no lo está pública y los objetivos, por ejemplo, que un área de Mozilla puede tener no están optimizados para que la gente participe en muchas áreas, ¿vale? Entonces, por eso os decía que nosotros, por ejemplo, en participación lo que estamos haciendo es ver cuáles son las áreas importantes y ayudarlas a que estas estrategias realmente sí puedan tener. Porque, a ver, un ejemplo muy concreto. El área de IT de Mozilla no tiene ninguna oportunidad para colaboradores. Ninguna. Cero. Entonces, por mucho que queramos alinearnos con ellos y contactar con ellos para ver cuáles son sus objetivos no van a tener nada que nos vayan a permitir colaborar con ellos. ¿Y qué hace IT entonces? Vale, pues es un equipo que es completamente, que está haciendo cosas totalmente diferentes a IT. Community IT es un equipo que está haciendo cosas para dar infraestructura a las comunidades y a las cosas que se están haciendo dentro de participación. Otro ejemplo, el equipo legal de Mozilla tendrá sus objetivos que no están optimizados para que los voluntarios entren a aportar a esos objetivos. Por eso os decía que de cara a noviembre, Firefox OS, Advocacy y cosas de privacidad vamos a trabajar para que sí que estén optimizados, ¿vale? Son cosas en las que sí que podremos alinearnos. Y evidentemente cosas de community marketing alrededor de estas campañas. Del resto, claro que podemos definir nuestros propios objetivos y por eso de ahí era importante la cosa de tener una visión. Como decía Bernie, si queremos ser una referencia, pues a lo mejor nos damos cuenta que sí, que queremos llegar a ser eso, entonces habrá que ver cuál es el objetivo. Y el objetivo es Mozilla Hispano es el portal de referencia e información sobre Mozilla en español, ¿vale? Ese es el objetivo. Y habría que ver cómo vamos a poder medir eso, que no sea también una cosa muy subjetiva. Y luego, pues entonces definir cosas muy concretas de necesitamos embarcar tantos redactores y tal, hacer un training a los redactores, tener una estrategia a 6 meses de las publicaciones y no sé qué, tener unas comunicaciones habituales con la gente de prensa y no sé qué, estar involucrados en el grupo de Global Communications que lleva, por ejemplo, Lucy. O sea, todo eso ya serían actividades en concreto para hacer. Bueno, pues a mí me parece que también eso sería algo motivador interesante, aunque no esté alineado con un área funcional de Mozilla, como os decía. Sí, a mí me parece. Adelante, Miguel. No, que me parece muy bien la idea de que sean cosas medibles, ya que muchas veces a veces hacemos cosas, bueno, en mi caso, como decían ustedes, que se hacen porque, bueno, me gusta y ya, pero no se sabe si eso causa un impacto a la comunidad, que creo que es lo que deberíamos hacer. Entonces me gustó mucho la idea esa conjunto con lo de Bernie, de, por ejemplo, ahí se me fue el hilo, de lo que la está diciendo, por ejemplo, de no enfocarnos tanto en cosas, bueno, o sea, enfocar de aquellas tareas que pronto para. No importa, pero sí son importantes para la comunidad. Entonces, pero siempre y cuando sean medibles. Porque si no, pues no sabemos si eso causa un impacto, si vale la pena el esfuerzo, entre otras cosas. Y ahí es donde yo creo que deberíamos intentar movilizar la conversación, para que la gente nos cuente qué creen ellos que es importante para la comunidad y por qué, ¿vale? Porque si no, pues eso, podremos volver a tener un millón de ideas de proyectos, pero ¿por qué creen que es algo importante para la comunidad, ¿vale? Como os decía, puedo decir que para mí me parece que estaría bien que hiciésemos conciertos con grupos de música, pero habría que articular un poco el por qué eso tiene importancia para la comunidad, ¿vale? ¿O qué nos va a permitir hacer? Y luego, Rubén, yo qué sé, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero tenemos que hacer ya algo para mejorar esto. O sea, 1, 2, 3, 4, somos 5 personas, ¿sabes? No sé qué podemos hacer, no tengo ni idea, pero eso sí que es un objetivo clarísimo de comunidad, o sea, mejorar la participación y encima en el área que habéis, o sea, que se ha creado, que estáis vosotros y que estáis empujando todo eso, es magnífico que se empuje, pero al final, por muchos objetivos que pongamos de Mozilla, por muchos objetivos que pongamos nuestros, si no somos capaces de tener un buen sistema de colaboración, es que es imposible. O sea, es imposible conseguir cualquiera de esos objetivos que pongamos. Entonces, para mí eso es prioridad número uno. O sea, no sé qué estamos haciendo mal, pero analicémoslo y solucionémoslo. También muchas veces yo creo que pasa que es la pescadilla que se muerde la cola. La gente no está motivada porque no hay proyectos, no sacamos adelante proyectos porque no hay gente motivada para llevarlos y un poco al final pues acabamos en estamos en esa dinámica. Ya, sí, puede ser, puede ser. ¿Y ahí no entraría el tema de responsable fortalecimiento comunitario? Yo creo que sería una cosa que ayudaría mucho. O sea, ponernos también como un objetivo tener esa figura, que a lo mejor no tiene por qué ser solo una persona, lo ideal es que a lo mejor fuesen un par de ellas. Por lo menos para movilizar y analizar un poco todas estas cosas y que la gente esté motivada. Yo particularmente creo que sería bueno, ¿no? Porque ya estaría más ahí estructurado ya la cuestión de formación, de reconocimiento, y eso sí que motivaría, ¿no? Rubén, nunca, no hemos estudiado todavía la posibilidad de solicitar a Mozilla ayuda profesional para este tipo de cosas, porque yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que crecimos demasiado y nos desbordamos. Entonces, yo he hablado con Michelle muchas veces y ella me ha ofrecido ayuda profesional a las comunidades si las necesitamos. O sea, si está realmente necesario que, por ejemplo, nos busquen una persona que nos pueda ayudar en este tipo de cosas, nos podrían dedicar una persona. No digo tiempo completo, pero sí una persona que venga, estudie un poco lo que está sucediendo y nos diga, miren, tú puedes mejorar haciendo esto. O sea, buscar ayuda de afuera nunca está de más. ¿Podrías definir un poco más cuál sería el rol de esta persona? O sea, ¿qué tipo de cosas haría? Ejemplos, a lo mejor algo un poco más concreto. Digamos que una persona que tenga una visión quizá más global de lo que pueda suceder, y como es una persona externa a la comunidad, no se muerda la lengua cuando tenga que decir las cosas que están mal y lo que tenemos que arreglar. Sí, un auditor. Eso. Sí, yo opino lo mismo que Arturo. A veces siento que la comunidad es tan grande que como que se salió de las manos y hace falta como una especie de revisión, como que volvió a traer como pararnos, vamos a ver, por ejemplo, en difusión, bueno, hay una nueva página, vamos a mejorarla, y de una vez aprovechamos y establecemos el objetivo, meta al lograr, y tratar de hacerlo cumplir. Y no sé qué le pareció a Arturo y bueno, Joan, que por ejemplo, algo nos parece así en Mozilla Venezuela, y hasta que tuvimos una reunión con Guillermo. Era una simple reunión de como para saber qué metas teníamos y eso, y nada más una simple reunión que, digamos, de supervisor, aunque ese no fue lo que quiso hacer, nos ayudó a nosotros como a organizarnos, como saber en qué momento estábamos y qué cosas podíamos planificar a futuro. Tal vez algo así le haga falta a Mozilla Hispano, como, ok, vamos a ver qué proyectos tenemos, cuáles debemos de tener o qué tenemos que mejorar y luego sí empezar a ejecutar. Hombre, yo creo, y ese era mi objetivo, que este proceso que estamos haciendo de definir visión, objetivos, y, o sea, metas y objetivos, fuese esa actividad que nos hacía falta de parar y definir un poco bien, reestructurar, ¿vale? Y de hecho es que eso que comentas, Arturo, de tener una visión externa es básicamente lo que estamos haciendo desde el equipo de participación. Y estamos también intentando aplicar como Mozilla Hispano, pero sé que es diferente porque nosotros también estamos involucrados en la comunidad. Pero, por ejemplo, esto mismo estoy haciendo con la comunidad alemana yo, el mismo proceso que he propuesto aquí en Mozilla Hispano. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, con otras 9 comunidades, 10 comunidades a lo largo del mundo que hemos identificado como bastante, que se han identificado como bastante relevantes. Antes, ¿vale? Porque tampoco tenemos los recursos para hacerlo con todas. Entonces, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo con Mozilla Hispano, por así decirlo, gratis, yo creo que este proceso es el mismo que estamos aplicando en otras comunidades y que nos podría servir. Pero, claro, tenemos que poner todos de nuestra parte a la hora de involucrarnos en las conversaciones, ver la visión que tenemos, definir los objetivos, por qué les queremos, y es lo que decíais, pararnos un poco a pensar y estructurar. Bueno, entonces, ¿qué creéis que deberían de ser los siguientes pasos para seguir con este proceso? Yo No lo sé, a lo mejor hace por intentar probar otras cosas, ya que lo que necesitamos realmente es que la gente diga lo que piensa. No sé si en lugar de que poner un pad y que la gente entre a escribir y que tal, sea al revés y vayamos a buscar la información. Es decir, tengamos, mira, por ejemplo, con Husay, que muchas veces lo ha hecho así y al final funciona. Y es ir a buscar a la gente y hacer unas entrevistas one to one, ¿sabes? En lugar de esperar a que alguien venga, vas tú a por él. ¿Me explico? Al final lo que necesitamos es información, ¿sabes? Necesitamos tener la información de todo aquel colaborador que está en la comunidad y que está pensando un poquito más que en la tarea de hoy, que está pensando en el largo plazo. Entonces, si no pueden, por lo que sea, entrar al pad y ponerlo, o les cuesta, digamos, hacer esa reflexión y ponerla en un papel, intentemos sacársela, ¿no? ¿Me explico? Es que Sí, si, sí, yo, sí. por ejemplo, me presento voluntario para hacer eso, ¿eh? O sea, ahora tengo más o menos tiempo y puedo hacerme una agenda de mini 5, yo qué sé, 10 minutos de charla con gente. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho con estas comunidades de foco, estamos haciendo dos cosas. Una es hacer reuniones uno a uno con gente, tanto para hablar sobre, y Guillermo lo está haciendo con algunos en Latinoamérica, en concreto en México, para hablar con ellos sobre su colaboración y un poco ver un poco y hacer un poco de guía sobre qué es lo que quieren hacer dentro de Mozilla como un individuo y a la vez de hablar de las comunidades. ¿Cómo ves la comunidad? ¿Dónde ves la comunidad dentro de un año? Y sacar este tipo de información. Y luego también lo que hemos hecho es reuniones con esas comunidades. Y han sido muy exitosas porque ha llegado mucha gente y han compartido muchas ideas. Entonces yo no sé si es porque también es lo que os decía, que hacerlo con Mozilla Hispano es un poco raro porque nosotros somos parte también de la comunidad y no se ve como un esfuerzo a lo mejor desde el equipo de participación. No lo sé. Si habría que darle otro envoltorio para que la gente se animase a participar más. Yo creo que puede haber una solución intermedia entre lo que dice Bernie y lo que estamos haciendo. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor sí que hace falta ir a por la gente, o a lo mejor, por ejemplo, el path este no ha tenido mucho éxito porque era igual muy genérico. Igual si lo formulas como 5 puntos en forma de pregunta que la gente tiene que contestar, igual es más fácil para la gente contestar una pregunta que pensar cómo redacto esto, cómo lo digo. Igual es más fácil. Sí, igual sí. Al final, en la entrevista iba a ser lo mismo. Al final vas a tener un guión que le vas a preguntar las cuatro cosas las que tú acabas de decir, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes? Son cuatro. Hay que dar respuesta a tres preguntas. Pues es responder esas tres. Es que a lo mejor el formato es demasiado Abierto. sí, ¿no? También puedo entender No que a la sé, gente le no estoy cueste eso, seguro de que sí. vaya a funcionar, ¿eh? Pero bueno, es verdad que es más fácil que ir uno a uno y desde luego es menos tiempo. Se puede probar eso y si no funciona, pues ya ir uno a uno. Todas formas, no tiene que hacerlo solo una persona, Bernie. Veamos quién más puede tener tiempo, definamos entre las personas que van a tener tiempo cuáles van a ser las preguntas y hagámoslo. Es muy sencillo, quiero decir, incluso tenemos material de apoyo para que las personas que están involucradas, que quieran hacer este tipo de cosas, aprendan cómo hacerlas de forma más eficiente, ¿vale? Entonces, yo qué sé, que son cuatro personas, pues con que estas cuatro personas entrevisten o tengan una reunión con 10 de la comunidad, tenemos cubierta toda la comunidad. No tenemos mucho más de 40 personas activas ahora mismo. He estado mirando los datos antes y personas que, por ejemplo, en el foro están suscritas por correo a la categoría de participación son 46, ¿vale? Y no todas ellas están activas. Y tenemos mucha gente nueva y a esa gente hay que preguntarle. Hay que ver toda esa gente nueva para también tener un relevo, como decía Arturo, ¿vale? No preguntar a los de siempre, no decir, bueno, vamos a hacer la lista de los miembros activos, de los no sé qué, no. Vamos a ver la gente que está más activa en el foro y de ella podemos sacar una primera lista y ver un poco. Sí, me parece guay. Bueno, habría que ver cómo sacar esa lista, ¿no? Podría ser viendo tanto lo del foro y también Sí, varias a cosas. recomendación por parte de los coordinadores y tal. Pues se puede hacer entonces eso, un sistema híbrido. Sacas una lista de gente que quieres contar con su opinión sí o sí y luego también dejarlo abierto con un post en el foro por si alguien más, por su propia iniciativa, quiere colaborar y contestar las preguntas. Correcto, está guay. Yo creo que vamos a estar hablando de un torno a unos, no creo que más de 40, seguro. De hecho, yo me comprometo a estas personas que van a hacer de entrevistadores, darles incluso una pequeña formación de las cosas que ya hemos estado haciendo con otras comunidades fuera de Mozilla Hispano, para que tengan una idea. Vale. Me parece bien. Vale, entonces pensando un poco en el proceso, sería, vale, ya tenemos a esas personas, le hacemos las entrevistas y sacamos las conclusiones, ¿vale? Entonces, en un momento dado, lo siguiente sería analizar toda esa información y poder tener la visión, ¿no? Ya descrita, ¿no? Incluso con las cosas que vamos a preguntar a la gente, podríamos ser capaces también de saber tanto las cosas que se quieren hacer de visión, o sea, cuál es la visión, como la gente, cuál es lo que piensa que deberíamos centrarnos como objetivos, tanto de comunidad como de impacto, ¿vale? Porque se puede hablar tanto de cuéntame cómo ves Mozilla Hispano, cómo te gustaría ver Mozilla Hispano dentro de un año, y luego, pensando en tu área en la que colaboras, ¿qué crees que es en lo que deberías centrarte? Y luego también, ¿qué crees que deberíamos mejorar Mozilla Hispano? Y ahí ya tendríamos las dos cosas. Sí, sí. Creo que ya tienen plan, entonces. Perfecto. Bueno, está guay porque tenemos los siguientes pasos. Vale. Bueno, aparte de esto, teníamos que hablar un poco para adelantar el tema del mes de noviembre. Estamos casi un poco fuera de tiempo. Y no sé si alguien quería comentar algún tema adicional a eso. Bueno, yo, sí, o sea, por hablar un poco del de octubre o en general de la iniciativa, yo no sé, por valorarla un poco, yo estoy contento en general. No sé cómo lo veis vosotros, pero es verdad que no ha habido muchos nuevos colaboradores que se han unido a la conversación, pero bueno, algunos sí ha habido, pero también ha habido respuesta de nuestra, ¿no? Por así decirlo, del núcleo más participativo, con lo cual, más o menos, yo estoy contento, no sé cómo lo veis vosotros. Yo también. Vale, y para el mes que viene, pues la verdad es que no sé, de momento no se me ha ocurrido nada, no sé si vosotros hay algo que podamos, porque a mí me da la sensación de que en los temas más técnicos o de desarrollo va a haber más participación. Y no sé si hay algún tema que vosotros sepáis o que creáis que puede generar interés o conversación y discusión entre la gente. ¿Sabéis de nuevas versiones? Es que claro, yo no tengo ni idea de esto, pero una herramienta de desarrollo que esté pegando el petardazo, alguna polémica que haya surgido entre en el mundo del desarrollo, ¿sabes? No quería sacar esto. Podemos hablar del DRM, que Netflix ha dicho que no va a usar el DRM HTML5 de Firefox. ¿Lo ha dicho o creemos que lo ha dicho? Lo ha dicho Strip y a mí me parece bastante convincente. Digo, porque él está con todo esto de la telefonía y la televisión. Bueno, yo no me adelantaría a decir que eso es así sin tener más datos oficiales, ¿vale? Ya, quizás podríamos empezar a trillar con el tema del DRM a ver qué opina la gente. También yo creo que los temas del mes no es sacarles por sacarlos, sino sacarles para algo también. Como el que sacamos en octubre sobre la privacidad, porque queríamos que la gente empezase a tener estas conversaciones sobre el rastreo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de sacar el tema sobre el DRM? Es lo que deberíamos, yo creo, pensar. Que no digo ni si sí ni si no, no estoy juzgando, simplemente digo, oye, pensar. ¿Qué objetivo más importante que mantener el foro activo? Con gente publicando, hablando, así sea de un tema random, el que la gente esté activa en el foro hablando es un gran beneficio. Sí, lo que creo que se refiere Nuke, o sea, ese objetivo se da por supuesto, lo que creo que se refiere es al objetivo del tema elegido, o sea, que si es el TRM, pues, ¿por qué queremos hablar sobre el DRM? ¿Sabes? ¿Por qué elegimos ese tema en concreto y no otro? Ah, bueno, que es algo inminente que se viene encima, ¿no? Y cuando salga el DRM, y si la gente no está educada acorde, va a decir, vea, ya Firefox no sirve para esto. Y quizás haya una razón por la cual, o una opción que tengan que activar para que funcione. Y como no están informados, tienden a decir, bueno, desecho Firefox y me voy a otro navegador. Vale, o sea, en este caso el objetivo sería empezar a hablar sobre ello para, de alguna forma, educar a la gente antes de que cuando llegue el momento en que se den cuenta de que no tenemos eso, por lo menos sepan por qué no lo tenemos y bueno, que... Yo creo que no llega, no sé realmente si llegará el momento en que no lo tengamos, pero va a llegar un momento en que no va a funcionar por algún motivo. Así cuando Flash le da por tener una vulnerabilidad y Firefox lo deshabilita, que tuvimos una semana con un fallo de vulnerabilidad grave hace algunos meses atrás y perdimos una buena cantidad de usuarios precisamente porque Flash no me funcionaba. Y eso se vio en Twitter y en redes sociales. La gente entraba en pánico porque el Firefox no le abría su sitio de porno favorito y por esa razón decidieron cambiarse a otro navegador. Y esto va a suceder también con el DRM, de alguna forma muy similar. Lo que he puesto en el chat, en serio, creo que estamos adelantando acontecimientos y estamos presuponiendo cosas que no sabemos si es verdad. No estoy diciendo que sea de una forma u otra, pero eso, por ejemplo, todo lo que habéis dicho antes, no sabemos si es así, ni si va a ser una cosa que va a funcionar o que no va a funcionar, o que se va a implementar de una forma u otra. Yo creo que lo primero que habría que hacer, si queremos hablar de eso, es informarnos y hablar con el equipo que está implementando DRM Mozilla y que nos diga el estado. Pero suponer, como estamos haciendo suposiciones, no creo que ayude a tener una discusión que luego vaya a ser saludable en términos de que va a estar basada en hechos que no tenemos confirmados. Acabas de decir algo muy interesante, hablar una persona que esté en el tema. ¿Y si pudiéramos hacer una entrevista a esa persona? Claro, hablando con Mozilla PR para que hagan todo lo necesario para hacer un artículo en español exclusivo de Mozilla Hispano hablando sobre el tema del DRM en Firefox con fuentes oficiales. Y que ese sea como el exponente para debatir sobre ello. ¡Boom! ¿Qué piensa el resto? A mí eso que habéis propuesto me suena genial, realmente, si se puede llegar a realizar. Bueno, pero dice que si va a funcionar y todo va bien, ¿qué va a ser el tema de debate? ¿Qué opina la gente? Siempre va a salir alguien con alguna respuesta polémica. De todas formas, tampoco sé si entrevistamos a alguien que esté trabajando en DRM si nos va a poder contar todo cómo va a ser a la hora de publicarlo, ¿eh? A mí me gustaría que sí que pudiera contarnos todo, pero tengo la impresión que va a haber cosas que nos va a decir hasta que no puedan ser públicas, no van a ser públicas. Lo hablaría yo porque, claro, yo no tengo ni idea, pero sí que es verdad que tiene mucho mejor pinta esto de noticia que de tema de discusión, ¿eh? Y mira que no tengo, lo voy a soltar para ver qué pensáis vosotros, porque no tengo yo tanto conocimiento, pero no estoy seguro de que, o sea, a partir de publicarlo, como dice José ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿cómo se discute? Si va, o sea, la discusión, ¿cuál va a ser? ¿Si va a estar o no en Firefox? ¿Si es bueno o no el DRM? ¿Todo a la vez? ¿Cómo es? Porque, por ejemplo, el tema de lo de los adblockers y tal era muy fácil, en el sentido de que es muy fácil de entender, todo el mundo sabe lo que es un bloqueo de publicidad, y una opinión era sencillo, ¿no? Discutir sobre ello, porque era un tema, dentro de lo que cabe, de muy poco alcance técnico. Pero yo no sé si esto del DRM requiere conocimientos más allá de... O sea, por ejemplo, yo no sé si opinaría, la verdad. ¿Qué? Lo único es que ahora todo el mundo cree que Apple fue el que inventó el bloqueador de publicidad. Sí, bueno, sobre lo del DRM, yo creo que también dices lo que dice Bernie. La gente de a pie no entiende qué es el DRM, y yo no sé si esta discusión es para educar sobre lo que es el DRM, porque podría ser, pero la gente lo que quiere es que le funcione Netflix, por ejemplo, en la web. Eso es lo único que la gente entiende. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona? No. Si no me funciona con Firefox, utilizo otra cosa. O me funciona con Firefox, bien. Pero sí que estaría bien, porque creo que sí que se quiere, la forma de implementarlo en Firefox, que haya una oportunidad de educar a la gente sobre lo que está pasando, ¿vale? De una forma no intrusiva, de que cuando tú estés utilizando algo con DRM, el usuario pueda tener la oportunidad de entender qué está pasando o qué está usando. Pero sí que parece que es como una noticia, ¿vale? Que es lo que estabais diciendo. Que no sé hasta qué punto puede generar debate, porque, vale, se implementa tal, me parece bien, me parece mal. Entonces va a haber gente que no va a poder participar porque no va a tener una opinión formada sobre ello, no lo sé. Y ahora que estamos en ello, ¿vamos a hacer algo de Día de los Inocentes? Hombre, yo creo que es demasiado pronto, Arturo. Vamos a... Si queréis, yo creo que estamos alargando mucho la discusión. ¿Qué os parece si abrimos un tema en la categoría de participa sobre cuál debería ser el tema del mes que viene? Que todavía tenemos una semana. Pues muy bien, sí, sí, mejor. Y así no ya empezamos ya a dar vueltas, porque creo que estamos entrando ya en algo que no vamos a decidir ahora mismo, ¿vale? Bueno, sí, pues damos... Si damos. Hemos preguntado a la gente que si podemos hablar de DRM, me refiero a la gente. Equipo que está trabajando en ello. Sí, claro que podemos preguntarles. Bueno, pues entonces damos por cerrada la reunión de este mes. La próxima reunión será el día 29. Sí que tenemos ya algunos próximos pasos, sobre todo en torno a hablar con la gente de la comunidad sobre el futuro de la comunidad y definir los objetivos. Y sobre el tema del mes que viene, abrir un hilo para definirlo y decidirlo antes del día 1. ¿Vale? Estas serían como las dos grandes cosas que tenemos por hacer después de esta reunión. Nada más, chicos. Muchas gracias por dedicar una hora y algo de vuestro domingo y estamos en contacto. ¿Vale? ¿Vale? Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.